Hola, estás viendo en la radio FM 106.5, Radio Semilla. Programa de la olla popular de Troilo y Corriente. En el aire de Radio Semilla. En estos tiempos de plazas enrejadas, espacios vigilados, controlados y diseñados solo para circular, centros culturales clausurados, socorridos por el boom inmobiliario, los grupos de teatro, música, los murales y cualquier actividad que se haga en la olla son la excusa para apropiarnos y resignificar de manera colectiva el espacio público. Buenas noches, quilomberos y quilomberas. Los esclavos negros en el Brasil colonial que se liberaron, huyeron a la selva y se organizaron en comunidades autónomas. Trabajaron comunitariamente su tierra, producían autogestivamente y se dieron su propia organización horizontal en zonas liberadas llamadas quilombos. Zumbi fue el líder de la organización de la resistencia. Queremos recuperar la palabra quilombo, sacarla de su referencia prostibularia de lío o de desorden, porque en realidad hace referencia a un orden diferente al orden estatuido. Buenas tardes. ¿Cómo andamos? ¿Estamos al aire? Sí, por supuesto. ¡Qué genial! Buenas tardes. Programas de verano. Uf. ¿Por qué será, no? ¿Qué dicen verano? No, viste que en todas las radios los programas están a media máquina y hablando pelotudeces. Menos Zumbi. No sé, pero hagámoslo más livianito. Mire, la gente no quiere escuchar malas noticias. Entonces vamos a la mierda. ¿Que tenés muchas malas noticias? Las noticias me parece que son todas malas. Puede haber alguna que no, por ejemplo. ¿Qué? Van a poner animalitos en los billetes, ¿no te pones contento? ¡Qué veganismo! ¿Viste? Hemos crecido. Y Macri puso al perrito en el sillón de... Claro, ¿ves? De Río Davia. Hay que... reconocerles que mediáticamente manejan las cosas muy bien. Te sacan una foto del perrito en el sillón, todos hablan de eso. Te sacan el billete de 200 pesos, de 500 pesos, todos hablan de eso. Y de lo que está pasando en realidad, no pasa nada. ¿Cómo que? ¿Qué está pasando en realidad? Y anda al supermercado y trata de comprar algo. ¿Qué fue el supermercado? ¿Y cómo te fue? Gasté un montón de guita. ¿Más de lo que pensabas? Sí. Por eso llevé resto. En realidad fui al supermercado, al chino, al barrio chino. Ajá. Comprar algunas cosas al supermercado y cosas de ahí, anduve recorriendo. ¿Qué digo? Yo digo, no debe haber nada. Y te lompielo en el culo. No, menos. Algunas cosas son baratas comparadas con cuando las compras en otro lado. Sí, claro. Pero yo pensé que iba a estar, que no había nadie, no, lleno de gente. Es lo que no para. Fuimos también a un restaurante en una esquina. Ajá. Que parecía el más popular, ¿viste? Sí, realmente me parece que sí. Eran como las 12 y no había abierto, ¿viste? Volvimos a ratito, qué sé yo, 15, 20 minutos, estaba lleno. Estaba no había mesa. Y así todos. Qué bien. Sí, no solo de chinos. Yo ayer fui al Carrefour. Ah, sí. Hacía mucho calor y había aire acondicionado. Así que fuimos a pasear al Carrefour. Como cuando íbamos al banco. Y nada, boludeces. Y gastás una plata que decís, ¿y esta de dónde la voy a sacar después? Claro, encima de eso, claro. Sí, sí, sí, es verdad. Pero eso no importa, porque si lo que hace falta son billetes más grandes, ¿entendés? Sí, y que estemos alegres gastando. ¿Viste qué parecida que es a Huaychafe, la perra de Macri? No me he dado cuenta, mira. Anda a cagar. El perrito... Perrito común, perrito de la calle. Y sí, como mi perra. Claro, pero digo, Macri, bueno, está bien. No, manejan muy bien los medios, o sea, todos hablan de eso. El cambio fue que en vez de tener un perrito de raza, como tenía Cristina, ahora tenemos un perro de la calle. Buenísimo, aguante el cambio. En fin. ¿Vos, Roxin, cómo estás? Bien. Riéndome de las cosas que dicen. ¿No fuiste al supermercado? Sí. ¿Y cómo te fue? ¿Ya ibas no es lo que más temo. Bien, bien ahí. No, claro. Porque yo lo que más sufro es cuando vienen todas las boletas. Ah, eso terrible, tengo eso, claro. Un poco de miedo. Claro, ese es un temor, ¿verdad? No, pero porque ahí está no más hablemos indefenso. De eso. Hablemos del perro de Mauricio. Razón, el verano, claro. No, todo bárbaro, todo bárbaro. Me quiere hacer un programa de otoño. No, es un programa de verano. Es que tengo el ventilador acá que está fantástico. Y me olvido que hace calor, que la gente está... No, y bueno, chinchuda. Ahora se viene el traspaso de la federal a la ciudad de Buenos Aires, con la justicia porteña diciendo que si la policía te pide el DNI, no lo tenés, te pueden demorar. De eso no se habla. Hablemos de boludeces. Hablemos del Dakar. Tampoco. No, pero bueno, con el tema de la policía que te puede parar y todo eso, hay un montón de gente haciendo comentarios de que, bueno, preso pasó siempre, yo siempre que salgo voy con el documento, dicen, ¿no? Como que nos quedó también esa rémora de otras épocas. Y... Sí, el tema es, la justicia dice que si te piden el documento lo tenés que tener, cuanto antes no era así, y tanto no era así que hay mucha gente que venía de cometer delitos, pero la policía no lo sabía, lo detenían por portación de cara y por no tener documentos lo metían adentro, le revisaban las cosas y encontraban que habían cometido un delito. Eso iba a la justicia y el juez decía, está todo bien, sí, es un delincuente, pero la causa es nula porque lo hicieron a través de un mecanismo que no es el correcto. Si vos te agarran en fragancia, o sea, cometiendo el delito podés, si te agarran porque te pidieron documentos, no está bien. Ahora la justicia dice, ahora sí está bien. La porteña, claro. El resto del país sí, ya la justicia había dicho, si te detienen y si te agarran y te ponen algo en la mochila, cagaste. Y eso fue así a nivel nacional. La ciudad de Buenos Aires no tenía justicia contravencional, claro. Ahora es contravencional y penal. Y penal también, claro. Tiene algunos delitos que tiene competencia, pero no era lo normal y ahora es lo normal y están todos muy contentos, sobre todo la policía. La policía debe estar recontenta, claro. Porque encima la aumentaron, ¿no? ¿Hubo un aumento de guita por ahí? No sé, desconozco. Sí, me parece que vi algo, capaz que es mentira. Cicló un montón de noticias falsas al final también, ¿eh? ¿Viste? Impresionante eso, ¿eh? Eso, tiremos carne podrida, se llama la noticia falsa. Hablen de eso, después decimos que eso es falso, entonces quedan todos pagando. ¿Qué? Y por otro lado, tiremos noticias pelotudas. Por ejemplo, que Macri podía tener una enfermedad mental. ¿La ¿Sí? viste eso? No, estoy mirando nada porque estoy en verano. No, pero viste, qué sé yo, te pones el perro en el sillón y todos hablan de eso, bueno, ya. Estamos en el horno. Sí, de los billetes, como vos decías, o de tantas otras cosas, ¿no? Y la cantidad de imágenes de billetes que publicaron muy divertidas, es zarpada la creatividad, pero aplicarla para eso, la verdad que usemos la cabeza para otra cosa, por favor. Bueno, no podemos. Está buena esa, el billete de una luca, que lo pongan a Luca Prodan, está muy bien. Y bueno, y ¿sabés algo de el acampe, el bloqueo en Marinas Argentinas? ¿No circuló nada? No viste nada. Yo tampoco. No circuló más nada tampoco. Debe estar a verano también allá. El verano debe haber pegado. Llegó el verano. A todos lados. Llegó el verano. Entonces, Mauricio se va... ¿A Dubái? No, ¿cómo es que se llama? ¿Que se va ahora? Ah, no sé. A Davos, a la cumbre de la Organización Mundial de Comercio. Ah, bien. Donde van los bancos, los empresarios y algunos presidentes. Algunos. Y Argentina no iba desde el 2002, creo. Y ahora volvemos a ir. Y la noticia es si el médico le da el alta porque se fisuró una costilla o no. Ese nivel de noticias estamos teniendo. O sea, la discusión era si va a poder o no por la costilla y no que va a entregar el país a los poderosos, que es de lo que se trata la cumbre de Davos. Pero lo peor de todo, según mi modesto entender, es la inmovilidad que sufrimos, frase remanida, la inmensa mayoría del pueblo argentino. ¿no? Uh-huh. Porque nos dan, sabemos un montón de cosas, ya no comemos a vidrio, hay un montón de cosas que circulan igual. Hay mucha bronca, como decía Roxy, en algunos lugares, pero la bronca no se manifiesta mucho. Se manifiesta en las redes, en la puteada, en esto, y bueno, capaz que hay alguno que sale a matar a alguno, qué sé yo. Y pero vos tenés los que antes eran gobierno, que ahora vendrían a ser la OPO, que su máxima aspiración es volver. Claro. No es luchar, no es tener más derechos, sino volver a ser gobierno. Es lo único que les interesa. Y ahí estuvieron bien inteligentes también, o quizás de pedo, con la cancita esa que circula por todos lados, ¿viste? En el subte, en los bares, en algún restaurante. No, yo en verano la no, que no salgo. Estabas cantando vos. Claro. Claro, pero por eso. Ahora, todas las cosas que haga Mauricio hasta marzo, no van a decir nada porque están esperando que abran la sesión del Congreso. Y ahí sí van a decir. Van a decir lo mismo que dijeron en la provincia de Buenos Aires. Desde, sí, señora gobernadora, dijeron. Bueno. Ya me olvidé ese verano. Y después ahí, después en marzo vemos si luchamos o no luchamos. Mientras tanto, la lucha no va a ser para vivir mejor, para que la gente tenga más derechos, más libertades. No, la lucha va a ser para volver a estar en el gobierno y volver a financiar a Milagro Salas, por ejemplo. Que es el otro temita que... El otro temita que anda circulando ahí. Y al que si uno no adhiere a la... excarcelación de la Milagro. No, yo estoy de acuerdo que la tienen que liberar, ya la tienen que liberar. Ahora, si todo lo que dicen que es Milagro Sala, lo único que pueden hacer es meterla en cana y hacerle un juicio por incitar a la violencia y a la protesta, la verdad que no, lárguenla ya. Ahora, si es corrupta, si no recibía guita y no decía en qué la gastaba y todo eso, bueno, háganle las causas judiciales que correspondan. No es metiéndola en cana que se soluciona nada. Es un desastre eso. Porque nos hacen pensar en tomar una posición. Yo por ahí posteé algo en una charla que había de esta de anarquistas, ¿no? Sí. ¿Cómo los anarquistas van a andar apoyando a Milagro? Y el otro, uno de ellos decía, bueno, pero es el tema de la represión, de la protesta social, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para mí, digo, ¿por qué no dejamos que se haga mierda entre ellos? Nos corremos un poquito y guardamos energía para otro momento. Y ellos se sigan pegando. Porque mientras ellos juegan a que se hacen mierda entre ellos, a los que van cogiendo es a nosotros. Me debe gustar, entonces. Ponele. No sé. En fin. No sé de qué me estás hablando. Eso. A ver, ya te digo. Algo... Claudia Corol dijo algo interesante al respecto de lo de Milagro Salas, cortito. A ver si lo encuentro. Esto se llama Mirando el Facebook al aire. Muy bien. Una sección que inauguramos en el verano. Ya veníamos, digamos, practicándola, ¿no? Pero... ¿Vos decís? La moda de las secciones, ¿no? Este de programa 184, Radio Zombie. Bien ahí. Totalmente renovado. Puf. Dice, no somos kirchneristas, no compartimos muchas de las modalidades de acción del movimiento creado y dirigido por Milagro Salas. Pero no aceptamos que sea secuestrado el derecho a la protesta. No aceptamos que la prisión política sea el modo de dirimir las diferencias en nombre de la libertad. No somos kirchneristas, somos feministas, somos parte de la izquierda anticapitalista, anticolonial, antipatriarcal. Desde ese lugar decimos sin ninguna duda y esperando que se multipliquen las voces y las acciones, Libertad Milagro Salas ya. Está bien. Está bien. Sí. Y la contracara es Mauricio pidiendo la libertad de los presos políticos de Venezuela. Está bien. Bueno, pero son los de derecha. Bueno, pero ahí tenés. O sea, si pedís la libertad de los presos políticos, pedís la libertad de los presos políticos. No mandes en cana a políticos. En fin. Es muy fácil pedir por los presos políticos de otros países. Y que callarse la boca con los de acá. Que sí. Todavía hay, y muchos. Y procesados ni hablar. Claro. No, más bien, todo un tema mediático también, ¿no? De ahí de a propósito, manejado. manipulado, ¿no? ¿Qué hacemos con todo eso? Verano, verano. Y bueno. Ellos se protegen porque eso es como pedir que lo desprocesen a Macri, es eso, pedir por los presos políticos de Venezuela. Ya se sabe. Sí, claro. Entonces, en un punto es una cuestión de clase, ¿no? Como están diciendo, otra cosa que están diciendo mucho, la famosa grieta. O sea, estamos hablando acá de criminalizar la protesta popular, obviamente. Sí, pero aparte... La otra, que ellos protestaron y plantearon cambios, está todo bárbaro. No, yo creo que detrás de esto hay un tema que es preocupante, por lo que vos decías, Miguel, que está bien, ¿cómo salís? Porque si todo se está organizando para una mayor represión, o para dirigido a la protesta social. Y pero lo dijo la ministra de Seguridad, lo dijo claramente. En todos los casos de protesta vamos a actuar como Cresta Roja. Y semana fue en La Plata los despedidos de la municipalidad. O sea, cualquiera que quiera utilizar el espacio público para protestar en contra del gobierno, los van a hacer pelota. Sí, sí. Ya están planteando en comprar drones para vigilarnos. ¿Sabías? No. Bueno. Con la excusa de vigilar la frontera por el narcotráfico, va a haber. Ya están haciendo tratativas para comprar drones. Que son aviones no tripulados que tienen necesidad de ver y de actuar también. Claro. Pueden filmar, pueden matar. Sí. Pero bueno, mucha gente dirá, bueno, pero si no tenés nada que esconder, ¿qué problema tenés que te miren? Como siempre dicen, ¿no? ¿Qué problema tenés que te controlen si la sociedad es para mejor? Bueno, porque si ¿qué problema mejor tenés con que estén en contra de la libertad de prensa si no tenés nada que decir? Es un razonamiento pedorrísimo. Claro. O sea, las libertades no es como a mí no me afecta, entonces no me importa. La libertad tiene que ser total. Pero claro, hay que volver a discutirlo. Ah, bueno, todo el tiempo hay que volver a discutirlo. Terrible. Cansador. Y bueno, buenas noticias. ¿Cuál era? Ah, la del perro, la de los billetes. Sí, el aniversario de el asesinato por mano propia de Nisman, ponele. Cierto. No se habla de muchas más cosas, no hay mucho de qué hablar. No empezó el campeonato, están los partidos de verano. Mirá, hay partidos de verano. Sí, claro. Bien ahí, claro. Bien, no, esa no me acordaba. Claro, ¿verdad? Todas boludeces. Jesús María, cómo un caballo trata de tirar a un tipo de arriba. ¿Ves? Todas boludeces. Y bueno, ¿qué tendremos? No, nada, estamos en enero, no hagamos nada, quedémonos tranquilos en casa, pongamos una palangana y pongamos los pies en agüita fresca, relajémonos y dejemos que hagan lo que quieran, total. Si igual lo están haciendo y lo van a seguir haciendo. En ese sentido yo diría algo así, remanguémonos, pongamos la pata en el agua, pongo un tereré. Ajá. Y vamos a escuchar un par de temas. Y sigamos organizándonos porque me parece que eso nos falta, ¿no? Sí. Parece que nos falta organizarnos un poco mejor. Me parece que no nos podemos organizar con la OPO. No. Ya está claro que no, ¿eh? No, pero con otros sectores parece sí. ¿Con cuáles? ¿Qué sé yo? Los que... ¿Con el Movimiento Evita? No. No, qué sé yo. Bueno, los del Movimiento Evita fueron los que votaron el presupuesto en la provincia de Buenos Aires de la Vidal. ¿Con la Vidal? Sí. O sea, algunos votaron a favor, otros en contra, porque no vamos a poner todos los votos ahí, ¿para qué? ¿Para qué nos vamos a quemar? Bueno, que voten los del Movimiento Evita. Y fueron y votaron. ¿Que tienen varios diputados? Tienen, sí, bueno, la legislatura de la provincia no puede funcionar sin el Frente para la Victoria. No, claro, pero no sabía que había el movimiento Evita. Me acuerdo que había un par, pero no sabía si... Claro, pero bueno. Sí, pero necesitas algunos números, se consiguen. Claro. Por los más combativos fueron los que votaron. 65 mil millones de dólares de deuda de la provincia de Buenos Aires para este año. Dice, pero pedían 101 mil millones. Entonces 65 mil millones parecen mucho menos, pero claro. Es una cagada igual. Claro, no. Está bien. Una provincia que es más de la mitad del PBI del país, depende de esa provincia, que se tenga que endeudar. Pobrecita las otras provincias, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, habría que ver los números reales también de todas las provincias, ¿no? Sí, no, sí. Pero, o sea, de lo que se produce en la provincia de Buenos Aires, el mayor beneficiado no es ni el Estado ni la gente. Es, claro. Es Monsanto, es Cargill, claro, claro. Todas las grandes cerealeras. Las agroexportadoras, las... Que son lo mismo, ¿eh? Claro. El te vende la semilla, te vende el herbicida para matar a los otros yuyos que no sean su semilla, y después te la compran al precio con retenciones y después la exportan sin retenciones. Hacían eso antes, ahora ya no hay más retenciones, claro, ahora está todo bien. Se la siguen pagando menos al productor porque sí, porque ellos quieren hacer la diferencia por todo lado. Sí, a mí la diferencia grande, ¿no? Mucha guita. Mucha, mucha. O sea, que son números más grandes que la droga, capaz, ¿no? Porque viste que siempre dice que la droga, las armas, pero acá parece que es más guita. Y es los alimentos. En general. Eso es el tratado interpacífico, viste, que vengo jodiendo hace de rato. Uh-huh. Ahora empiezan a haber movidas en contra. Sí. Y está bueno que las haya. Una de las puntas de lanza del tratado ese es Monsanto y su pretensión de monopolizar la alimentación de la población del mundo. Es verdad. Parece conspiranoico, pero cuando ves los detalles de los artículos, esos que están prohibidos, que no se pueden saber qué dicen, está clarito. La ley de patentes, el copyright, incluso de las plantas, y nada, eso, cobrar por todos lados. La ley de semillas, que no pudo el gobierno anterior sacarla, ahora va a salir, ¿sabes cómo? Así. De taquito. A menos que... Vamos a escuchar un par de temas. Dale. Vamos a escuchar Dictadura Global y una que se pregunta, ¿por qué está todo bien cuando está todo mal? ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque solo podrán intercambiar semillas quienes estén inscritos en un registro y serán penados quienes realicen el libre uso de semillas que existe hasta hoy. Porque esta ley profundizará la privatización de la biodiversidad al otorgar propiedad intelectual a empresas que desarrollen nuevas variedades. Decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o búscanos en Facebook No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. Hago lo que tengo que hacer. Pinté una carambola. Fui al parque a enterarte. Tu look más feo asoma. Qué bonito el circo que me hiciste ayer. Sirvió para asustarme. al parque a enterarte. Mi cabeza está en obras. David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David. Saco loca, casi me lo quito, casi me enloquezco loca, aunque por las noches día. Casi me lo saco loca, casi me lo quito, casi me enloquezco loca, aunque por las noches día. ¿De qué sirve el grito si no lo vida día, vida vida vida vida vida vida día? radiosemilla.com.ar. Ahí estamos. Bien, segundo bloque. Radio Zumbi, el programa de la olla. Calor. 18:40 la hora. Qué tarde. ¿Sí? ¿No? ¿Te parece? Sí. Arrancamos 10 minutos más tarde. Ah, bueno, entonces no, qué temprano. Porque estaba espantarrejas. El programa de la asamblea para que les amo. Ajá. De vacaciones, supongo. Sí. Estaban despidiendo el 2015 todavía. Está muy bien. 26 grados, sensación térmica 24. Una maravilla, genial. Sí, está lindo. Ahora que me lo decís, ya no tengo tanto calor. Escúchame, vamos a pasar a otro tema. Perfecto. Nuestra compañera acá, Roxana, tiene ganas de hacer una columna, la que veníamos craneando hace tiempo a ver qué podíamos hacer. Y se decidió por una, a la que llamó La Munda. Ajá. ¿Cómo era eso de parodiando a Mao Zedong? No, parodiando a Mao Zedong es la mitad del cielo. Eso. La Munda, porque justifica una columna, porque hay mucha gente en esa mitad. Uh-huh. Eso lo decía Mao, pero en realidad te estoy parodiando a vos. Porque por el tema de La Munda, claro. Acá, el compañero, alias El Zapata, una vez escribe, manda una publicidad, no sé qué era, de tu escrito, y pone El Mundo y La Munda, tal como es un poco la costumbre en estos días, ¿no? Entonces, El Mundo y La Munda. Y me pareció muy, muy divertido pensar así. Entonces, eso fue creciendo en mi cabecita y dije, se va a llamar La Munda. Buenísimo. Y bueno, por supuesto, están todos invitados a participar, no solamente los que se sientan representados en esta munda, ¿no? Bueno, entonces es así, La Munda es el nombre, es todo lo que tengo por hoy, pero es bastante. Uh-huh. A veces uno ya nació el niño y todavía no tiene el nombre. Yo tengo el nombre, pero bueno, ayuden todos a ver todo lo demás, ¿no? Tenemos la música, la cortina, nada. Esa munda nos lleva, como les decía, enseguida me remitió a un trabajo que había hecho una francesa feminista, todo un grupo de mujeres feministas, que habían ido a la China a estudiar cómo había sido la liberación de las mujeres en China. Uh-huh. Y se le ocurrió ahí llamar a ese libro La Mitad del Cielo. Y de ahí yo saco que La Mitad del Cielo era una frase de Mao Zedong, que cuando arengaba a las masas, él pedía a las mujeres una participación activa, muy interesante. Porque a diferencia de los rusos, que eran bastante más verticalistas para todos, los chinos planteaban una democratización total de las familias, y era una sociedad totalmente arcaica, o sea, muy antigua, ¿no? Entonces, fue muy interesante el proceso de democratización de las familias. Bueno, y así surge, entonces, hablemos de, más que de desde un lugar donde, bueno, se puede hablar de las mujeres, tomar la palabra, por así decir. Sí. Bueno, ¿quieren que siga hablando? Sí, sí, contanos un poquito cuál es tu deseo, tu idea, sí. Tus ganas. La idea es difícil de explicar para mí, o sea, estoy muy contenta de poder más o menos ir haciendo una síntesis. La idea es que yo creo que hay un discurso muy instalado cuando se habla de las mujeres, que a mí personalmente lo hemos hablado, compartido muchas veces acá en el programa, no me termina de convencer, que es esta cuestión de las mujeres hoy en día, debido a un discurso que baja esta línea, muy ubicadas como víctimas, ¿no? y donde parece que si vos querés aprender algo del tema, tenés que aprender esa canción, digamos, que cómo funciona lo de la violencia, cómo funciona el autoritarismo. Bueno, y eso es en una sola dirección, que es de los hombres hacia las mujeres. Uh-huh. Yo estoy absolutamente de acuerdo con esas luchas, que quizás la joya máxima o la muestra máxima que tuvimos fue en la marcha Ni Una Menos, en el año que ya terminó. Yo estoy absolutamente de acuerdo, pero sin embargo creo que hay algo en cómo está planteado que a veces regenera, hace como un círculo, como lo que algunos estudiosos llaman un bucle, que un rulo, va sobre sí mismo. Si vos hablas de eso y solamente das a ver esto, y ni que hablar los medios que ensalzan esto, de alguna manera reproducís esto. Entonces, la idea del planteo mío, creo que vos lo pusiste en Facebook, es una cosa es focalizar el machismo, que realmente creo, desde mi experiencia, que ya lo vamos a ir desarrollando, realmente creo que es el peor problema que existe a nivel cultural, el machismo. El machismo encarnado por todo el mundo, o sea, por las minas, cuando aprenden a ser sometidas, por los hombres, cuando se les enseña determinadas cosas. Pero, humildemente, creo que eso es una parte del problema. Uh-huh. La otra parte es que existen hombres y mujeres que circulamos por la vida y que tenemos apuestas hechas y que nos importa mucho a cada uno con su posición. O sea, en este programa hemos tenido un ejemplo de lo que es la diversidad en todo sentido. O sea, esto puede incluir la homosexualidad, puede incluir distintos planteos de cómo hacer una pareja, cómo se llama estos grupos. Sí, el poliamor. El poliamor, o sea, es muy interesante escuchar lo que está pasando en la sociedad y, bueno, ir dando cuenta de eso. Pero yo a lo que me quiero referir en esta columna, La Munda, es algo que sería lo más común de lo común. O sea, la célula más sencilla y que a mí me parece que se puede trazar una línea divisoria. O sea, uno puede hablar de una mujer en funciones y en funciones muy diversas y donde le pasan miles de cosas, y de un hombre, y eso en sí mismo no determina nada. Más que, bueno, sos mujer, sos hombre, o después elegís mismo tu sexualidad. Y eso en sí mismo, ¿dónde está el problema? Bueno, entonces, yo hablo como psicoanalista muchas veces, ¿no? Uh-huh. Quiero aclarar que, bueno, mi formación fue como, soy psicóloga, estudié psicoanálisis, sigo estudiando. Entonces, en el psicoanálisis pasa todo lo contrario. O sea, vos partís de la sexualidad. O sea, ni te importa. Lo que te importa es cómo es tu sexualidad, cómo son las elecciones, las identificaciones. Y aparte partís de la agresividad. O sea, de qué se hace con la agresividad, pero no de grande, desde que nacés. Uh-huh. Entonces, yo me acuerdo que nosotros, ahora ya cambiaron las modas, pero cuando empezábamos a estudiar en la facultad, muchas materias se detenían en ver cómo desde que nacés existe algo que es como una pulsión de destrucción o agresiva. Era que el bebé mordía con fuerza para hacer daño. Entonces vos decías, no puede ser un bebito. Y sí, pero eso pasaba. Vos te tenías que meter en la cabeza que existe eso. Entonces, retomando el hilo, y ya termino con este desarrollo. O sea, es tanto lo que se trata de dejar aparte estas cosas que serían la sexualidad, los odios, la bronca, la venganza, todas las pasiones juntas, es tanto lo que termina culpabilizándose quién pega, quién no pega. Bueno, peor todavía el tema de matar, ¿no? Pero es tanto que directamente no se puede hablar de lo otro. Entonces yo en mi columna tenía ganas de invitar gente o de habilitar que... incluso si yo tengo elementos machistas, porque los tengo, o vos o quien sea, incluso así tengo derecho a querer hablar de cómo me va como mujer, cómo me va con mis hijos, uh-huh. Cómo me estoy proyectando. Y eso no se explica desde las teorías de la violencia, no se explica desde ahí. Mirá. Entonces, bueno, esto yo lo digo en pocas palabras, lo que a mí me gustaría desarrollar todo el año. ¿Cómo sería esto de la mujer más común y desde lo cotidiano? Y sí, que, bueno, te agradezco la pregunta. O sea, si hablamos de una mujer común, a su vez hay que hacer dos distinciones. Uh-huh. Me gustaría hacer una distinción que es, bueno, una la acabo de hacer, que es, bueno... ¿Qué le pasa a la mujer con su sexualidad, uh-huh. con su ciclo vital? Con creo que acá se ocupan, hay actividades donde se focaliza, ¿viste? La mujer criando hijos, en la etapa de los hijos. Bueno, miles de preocupaciones y el cuerpo cómo se va transformando. Esa es una gran vía. La otra es toda la cuestión de para qué culturalmente está preparada la mujer. Te guste o no te guste, tu cabeza ya funciona solita, va para allá. Que es el tema de hacerte cargo de todo lo que se llama, para decirlo en una palabra, toda la cuestión doméstica. Sí. Entonces, hay una cuestión de identificación, cuando hablamos de mujeres, con la casa, con lo doméstico, con el cuidado de las personas, que creo que hay que distinguir los dos temas, porque... Los dos me parecen fascinantes, o sea, yo estudié mucho la cuestión doméstica y cómo las mujeres estamos alienadas a lo doméstico, pero la verdad que acá me encantaría hablar de lo otro. Entonces no sé si eso contesta tu pregunta. Sí, sí, sí, volvemos a seguir profundizando, por supuesto. Pero me refiero por eso a las mujeres que están en sus casas o en la calle o, y que cómo poder pensar esto para que resulte... Como decía hoy Miguel en un momento, ¿no? Algo un poco más divertido, más light. Incluso el otro día yo los vi hacer un chiste, los escuché hacer un chiste cuando empezó el programa. Sí. Y digo, mamita. Desdramaticemos, porque yo ya me quería enojar, porque ¿cómo puede ser? Que Miguel creo que fue el que sí, dijo, qué culo, que venga una que tenga buen culo. Y sin embargo, o sea, desde un punto de vista es grave. Uh-huh. Es grave, porque si vamos a hablar de terminar con el machismo, yo estoy de acuerdo que hay cosas que todos tenemos que empezar a cambiar. Así como hace 30 años se empezó a imponer a un chico no se le puede gritar, no se puede maltratar a nadie, ¿viste? No hay que maltratar, cortémosla con eso. Bueno, tiene que haber un esfuerzo, pero... Yo te digo que en los consultorios de los psicoanalistas o en las reuniones que somos 20, 50 psicoanalistas, y corre, porque la sexualidad y el deseo, incluso el deseo perverso, el deseo dado vuelta, el deseo al revés. Entonces no pasa nada que alguien diga, bueno, una mina con buen culo, está bien. Lo bueno sería que nosotras también, que pasó acá, yo lo he escuchado, nos animemos a decir piropos y todo eso, no sé, o empecemos a dar vuelta a las cosas, no sé. Para eso es este espacio, para excelente. Las ideas, ¿eh? Las ideas, las ganas. Yo me quedé pensando el otro día cuando lo que dice Roxy, ¿no? De lo que sí. Hablábamos, que boludeábamos. Y digo, me partía en dos, porque digo, por un lado era eso, como una cosa jodida, pesada, uh-huh. y por otro lado era reírse de nosotros mismos, de claro. nuestra boludez, ¿no? Claro. Porque nos reíamos, ¿eh? Uno sí, se pone claro. en ridículo cuando hace eso. Y eso me parecía que limpia, ¿viste? De alguna manera, pero en la pero, balanza no sé. Pero no tenemos que limpiar nada. No. Eso es, no lo tomemos en broma porque es un tema pesuti. Claro, claro. Está bien. Bueno, pero también lo dijeron. Sí, claro, porque somos irreverentes. Claro, pero a la vez porque seguramente nos necesitamos ver algo más siempre con esto, ¿no? Uh-huh. Es como esto que hablamos antes de la costumbre. Uno naturaliza tanta cosa que al final termina aceptando que, qué sé yo, que Macri diga, bueno, pero a todas las mujeres les gusta que le digan. O, como decía un chabón hace poco, el otro, bueno, ahora hasta Macri dijeron, no votaron a Scioli, votaron a Macri, pero cuando venga uno peor que Macri van a votar todos a Macri. ¿No? Como decir, bueno, no, ¿cómo funciona nuestra cabeza? ¿Cómo funciona nuestra... esto de esa costumbre de ir por un lado así sin pensar demasiado, ¿no? Como claro, sí. Guiado por qué motivos, por diferentes estímulos de todos lados, de los medios, de los personajes, de los líderes. Si lo dijo este es porque debe saber, o qué sé yo, por algo llegó al gobierno, por algo tiene una... ¿no? No, lo que está bueno es que interpeló. Claro. Esa boludez que hicimos interpeló y vamos a tener una columna que tenga que ver con el tema. Está bueno, está sí, sí. Sirvió, para algo sirvió. Sí, es más, yo me tomé mi tiempo para procesar eso, porque primero fue, no, muy pero bien. ¿Qué están diciendo esto? Es más, me revelaba, decía, ah, yo no vengo acá, porque, viste, ya quería contestar. Y después de 7 días, eso, plum, apareció algo distinto. Excelente. O sea, que es como decir, sí, apareció, ah, bueno, voy a hacer una columna que yo pueda hacer mis propios chistes y cargar y... Bueno. Yo estaba, cuando estabas diciendo lo de Mao y la munda y el esto de la mitad del mundo son mujeres, enseguida me fui al pueblo kurdo, que estaría bueno. Ah, sí. Es una experiencia inédita en lo que tiene que ver con el feminismo, así que voy a aprovechar la columna para ir dando noticias de las cosas que van pasando allá en el pueblo kurdo, que fueron los únicos que se enfrentaron a ISIS y ahora Turquía los está bombardeando y asesinando como solo el Estado turco sabe hacer. O sea que tienen dos enemigos ahora, ISIS y el Estado turco. Uh-huh. Y algún otro que vaya por allá, un aliado, digamos. Así que te empiezo con la noticia de último momento de... Por favor, del pueblo kurdo. Hay combatientes internacionalistas, las brigadas internacionales de la Guerra Civil Española, si querés, que están luchando en las filas de las unidades de protección popular y las unidades femeninas de protección, y emitieron un comunicado celebrando la resistencia en favor del autogobierno en Bakur, que es el norte del Kurdistán, que vendría a ser el Kurdistán turco. Lo que pasa es que decir Kurdistán turco está mal. Los revolucionarios llamaron a la juventud a unirse a la resistencia en las unidades de defensa civil y en las fuerzas guerrilleras. Y el comunicado dice: somos revolucionarios de todo el mundo que hemos venido al Kurdistán por voluntad propia para sumarnos a la lucha del pueblo kurdo por su liberación. Vivimos una época de emergencias, mientras en el corazón del Leviatán el enemigo continúa esclavizando y atontando al pueblo de la forma más malvada y persistente. Hoy la opresión que dura ya 500 años del capitalismo continúa impasible con mil caras. Los gobernantes no tienen límites cuando se trata de garantizar su riqueza y perseguir su propio interés. Observando las noticias del día es fácil desesperarse con la situación, y esa es justo la idea. Se supone que tenemos que creer que no hay alternativa, que el sistema en el que vivimos es la única opción. Y sigue, convocando a gente para que vayan a luchar allá por la libertad de los kurdos, y sobre todo de las kurdas, que son las que tienen mayor voz y voto. Que no están borrachas. No. ¿Qué hay alguna página, algo para inscribirse, para recibir información? ¿Cómo se está manejando? Hay varias páginas de Facebook. Uh-huh. Con información. Uh-huh. Que se pueden encontrar como Kurdistán, como kurdos o como Rojava. Uh-huh. Que era la zona en que estaba ahí peleando contra el ISIS, que lograron echarlos. Y nada, escuchando Radio Zumbi. Y ahí está. Claro. El compañero Leandro Albani también estaba por presentar otro libro de nuevo, o el mismo, y en algún lado, no me acuerdo ahora, lo vi por ahí hasta hace. Ajá. Hay un libro interesante de Kurdistán. Que todavía hay mucha gente que no sabe nada de todo esto, ¿viste? No, bueno, pero es como el Tratado Interpacífico. La mayoría no sabe nada, y cuando te llega la información, ya para decir otro chiste así sexual, la tenés adentro. Claro. Y después de esto también de la columna que va a hacer Roxana, ¿se comunicó Fede Barba con vos? No. Por el Facebook. Se va a comunicar porque quiere reflotar esta idea de hacer un colectivo de varones antipatriarcales. Bien ahí. Así que ya son varios los interesados, no nos va a quedar otra que hacerlo. Bien. Sí, sí, había varios todavía que quedó ahí medio en espera, ¿no? Sí, por eso. Todavía estamos en enero. Hasta marzo no hagamos nada, pero anda, bueno, vayamos pensándolo. Y lo otro, bueno, esto que hablaba de la cultura, que no pude evitar pensar en Alfredo Grande, que cuando habla de cultura represora. Mm. Ah, sí. Y es eso. ¿Cómo salimos de esa cultura represora? Mm. Entonces, Macri es el exponente máximo de la cultura represora. Sí. ¿Por qué llegamos hasta ahí? Qué interesante pregunta, doctor. No sé por qué llegamos, pero sí, cuando ustedes hablaban al principio, a mí me sugirió el tema del pensamiento, o sea, parece de perogrullo pensar con libertad. ¿Te acordás que decían, uh-huh, pero si vamos a ser libres, no podés ser libre con tres boludeces? Se supone que tiene que haber un gesto, algo importante en juego. Sí, pero eso que parece de perogrullo, no, porque si está todo pensado para desactivar el pensamiento, uh-huh, entonces me gustaría que en el programa podamos como darnos cuenta cuando hay cosas que te van como distrayendo, sí, ¿no? Claro. Te van sacando de foco y pasa así, sucede así. Uno se va estupidizando de a poco, no es. Entonces, bueno, esto que vos decís también en otro punto sería el pensamiento crítico, o sea, uh-huh, avivar el pensamiento crítico. Pero no va de suyo, no es algo automático, es algo que hay que ir haciéndolo, construyéndolo. Sí, que cada tanto pega unos retrocesos que... Exacto. Wow. Por ejemplo, now. Sí, tenemos que... Por ejemplo, este verano, empezar este gobierno. De nuevo a decir lo mismo, sí, que... Sí, tal cual. Y bueno, hay que volver a decir lo que le va a hacer. Cansador. Sí, el otro día posteé... Liberaron el dólar. Liberaron los cereales. Liberaron... había varias cosas que decían que habían liberado, y todas cosas que tienen que ver con lo material, y para las personas las libertades cuando llegan. Parece que tenemos que seguir discutiendo si el dólar sí, no, paralelo, blue, o nos interesa discutir eso, o queremos hablar de libertades, de otras que son un poco más importantes. Sí, también hay que hablar de eso, ¿verdad? Y profundizar. Porque volviendo a lo que se dice en los comentarios y demás, muchas veces se dice, bueno, pero libertad. Escúchame, si podés trabajar de lo que querés, podés comprar lo que querés, podés leer lo que querés. Si no te gusta el noticiero ese, cambias a otro. Si te gusta el diario, cambias a otro. Como que hubiera una gran libertad. Menos Víctor Hugo, podés escuchar lo que quieras. Vuelve, bueno, en algún lado se va a meter. Sí, claro. Pero no profundizamos en el tema de la libertad. ¿Libertad para qué? ¿Libertad de qué? ¿Libertad de quiénes? ¿Qué significa tener libertades? ¿De opinar? ¿De expresarse? ¿De circular? No, de ser. Bueno, pero eso ya es más profundo todavía. Uy, sí, claro. Ahí, desde ahí tenemos que partir. Si no, siempre estamos perdiendo. Ya arrancamos perdidosos. Complicado eso, ¿no? Vamos a tener que llamar a Krishnamurti o alguno de esos. ¿Nos atenderá por teléfono? Todo se puede. Hay tecnología suficiente. Totalmente. Acá está lo que... Bueno, ahí viene muy bien la línea, ya no digo del programa, la línea, digamos, de este colectivo de gente, si lo puedo llamar así, si no, corríjanme. Uh-huh. Ahí viene muy bien, porque es una línea autonomista, uh-huh, que propone eso. No estar esperando de una palabra que viene de un otro, uh-huh, con mayúscula, y Y bueno, y darse esa libertad y empezar cuándo y cómo uno lo determine. Eso es muy importante. Yo me acuerdo que acá en un programa para fin de año, que te acordás que vino Raúl Cerdeira, sí, que yo decía, no puedo creer que en el medio de una batalla campal que había en ese momento en la ciudad, pudimos estar 2 horas hablando de otra cosa. Y estuvimos apasionados todos hablando de otra cosa. O sea, no caímos en el lugar ese. Y bueno, pero eso es un ejercicio que en gran medida tiene que ver con... Sí, yo me acuerdo cuando estaba el Mundial, hicimos un programa que estaba jugando Argentina o iba a jugar muy pronto, y nos costó bastante no decir que había Mundial. Pero es un ejercicio, es un ejercicio que hay que hacer. Acá hay un oyente que dice que justo estaba leyendo un ensayo que se llama Ensayo Filosófico acerca de la incertidumbre constante. Así que después lo comparto para que lo leamos. Bien. Pero tiene que ver con eso, estás todo el tiempo con incertidumbre, se te están escapando lo importante. Y después acá quería leerlo, lo que había puesto de las libertades. Liberaron el dólar, liberaron las tarifas, liberaron las exportaciones, liberaron las importaciones, liberaron los precios de los cereales, liberaron las fuerzas represivas, liberaron a los 3 presos por el triple crimen y los volvieron a encerrar. ¿Para cuándo liberarán a las personas? Si sí, había puesto un tema de Sumo que en una parte dice, para vos lo peor es la libertad. Claro. Y sí. O sea, ¿viste cuántas libertades? O qué osadía ponerle libertad a esas cosas. Bien, claro. Qué jodidos que son. Mauricio es el oyente que... Mauricio. Que está leyendo justo eso. Después lo posteamos y lo vemos. ¿Cómo se llama? Mauricio. No, el texto. Ensayo filosófico acerca de la incertidumbre constante. ¿Y tiene autor o autora? Todo tiene autor o autora. Leila Abigail Mendoza Mendoza. Soy una colombiana. Es una monografía. Mira. Pero nada, la ojearemos. A ver qué onda. Me hiciste acordar de un chabón, un abogado abolicionista del sistema carcelario, que dice que le preguntaban... Si era creyente, dice, no soy dudante. Ah, qué bueno. Claro. Eso ha tomado en dos sentidos, ¿no? Porque la duda muchas veces nos ayuda y a veces decís, no podés tener más que certezas. Yo justo traje un texto que tiene que ver con eso. Ajá. Si quieren lo comento. Dale. ¿Ustedes la conocen a Raquel Gutiérrez Aguilar? Ella es una luchadora... no sé si es boliviana, pero está casada con el vicepresidente de Bolivia. La mujer del vicepresidente. Sí, la mujer del vice, que es Linares, ¿no? Sí, Linares. Es una militante social importante y con mucha cuestión reflexiva, de pensamiento. Entonces, ella un poco comenta en este librito que se llama Las Nuevas Fronteras, del Quilombo Intergaláctico. Ajá. La editorial Tinta Limón, bueno. Ajá. Es un grupo de acá, pero el epílogo lo hace esta mujer, Raquel Gutiérrez Aguilar, y ella decía que cuando se reúnen todos los grupos rebeldes, todos los grupos de militancia, en general se presentan y bajo una consigna, bueno, ¿quiénes somos? Buscando algo del orden de la identidad o de las identificaciones. ¿Con qué colectivo te identificás? Bueno, ¿quiénes somos? Y después de todo un trayecto, obviamente de toda una práctica, ella llega a una conclusión, que es que esto cierra. Porque si vos tenés que decir quiénes somos, tenés que dar una definición, que en general es una, y quedás apresado en la definición. En cambio, ella lo que proponía era otro tipo de consignas, como por ejemplo, acá estoy. O, a ver, me gustaría, si me lo permiten, lo leo. Aquí estoy, fui colocada allá y vengo desplegando energía para no quedar situada, ni fijada, ni encadenada donde estableció el poder. O sea, todo lo contrario. Yo no quiero decir dónde estoy, porque donde estoy estoy mal. Y yo me quiero mover. Y termina, aquí estoy, aquí estamos. Esto he aprendido y busco seguir desplazándome en tal dirección con tal horizonte. Mira. Entonces me pareció, ¿qué era lo que estabas diciendo vos antes luego del...? ¿Qué tal? Acá viene una compañera... ¿Cómo anda? Colaboradora indispensable. Desnudame despacito. Qué bueno. Y me acordé de una partecita del libro de los abrazos de Galeano, sí, que tiene el término desdudame. Qué bueno. Y está buenísimo. Bueno, podemos aprovechar esta interrupción para hacer un corte y escuchar un poco más de música. Sí, espíritu positivo y lucha y sacrificio. Bien. Ah, bueno, la cambiamos. Sí, está bien, está bien. Mándala. ¿Qué hace Abril? Tierra que dice Pachamama, hablan de libertad, quieren lo natural. Pero ¿qué me decís si a tu empleado no pagas y vos no vas a trabajar? Y mientras tanto yo veo un viejo que casi no puede curtida y va la pacha a despertar. Juegan a hacer el bien con solidaridad, mientras su empresa contamina el aire, el agua y la tierra. No les importa, hablan de dignidad y quieren la paz social. Y mientras tranzan con la sombra y asesinan a los pueblos y a la vida. Y mientras tanto yo vi unas niñas danzando en un polvareda. Ya no saben abrazar, amar, solo herir. Juegan a ser un dios con manos de cartón, porque se sienten tan vacíos y no saben lo que pasa en su interior. Y mientras tanto yo vi un árbol, sigue creciendo su raíz, una luz, un viento, un canto, es que la pacha va de nuevo, ya va a parir, un mundo nuevo va a parir, un mundo nuevo va a parir, un mundo nuevo va a Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular.

Bueno, salieron dos temas que no anunciamos, así que... Muy bien, genial. A ver si estaban atentos, no están atentos, así que no importa. Escuchamos En Llamas y a... ¿cómo es que se llamaba? Laura Gallo. Laura Gallo. Cantando Mientras Tanto. Mientras Tanto, bien. Bueno, Rosy está con un papelito ahí, un librito de nuevo ahí preparada para decir algo. ¿Qué nos vas a contar? Bueno, terminaría lo que estaba diciendo antes. A ver. Porque es muy interesante para discutirlo. Dale, ¿sí? Dale, dale. Porque esta mujer, Raquel Gutiérrez Aguilar, una militante social, vive en Bolivia, no sé si es boliviana. No solamente dijo eso, como no digamos tanto quién soy, ¿no? Aquí estoy y aquí hacia allí quiero dirigirme, ¿no? O sea, ¿cuál es el deslizamiento, el desplazamiento que queremos hacer? Ella hablaba en general, ¿eh? No de las mujeres, sino de los grupos. Entonces, sino que aparte quiero compartir con ustedes esto. Dice: según lo que observo y experimento en diversas luchas recientes en México y en América Latina, claro, porque ella este es un libro que está dedicado al subcomandante Marcos, era una entrevista que le hacían a Marcos. Dice: este cambio de premisas nos coloca de entrada en un nuevo terreno, donde ni los hombres ni las mujeres, o los, usa un término propio, acuerpamientos que forman, son considerados objetos con los cuales componer agrupamientos más grandes. O sea, como que no se los utiliza, ¿no? Más bien, las resistencias y luchas de cada quien, lo que nos exige es estar atentos a los flujos, a los desplazamientos, a los cambios que surgen en la sensibilidad y en el temperamento de las personas, en el sentimiento de la gente, dice el sub, que nos impulsa a enunciar cada quien nuestro propio aquí estoy. Bueno, y lo otro ya lo leí. Pero quiero decir que ella rescata, hace un corte con esta cosa del todo. Todos vamos para acá, todos tenemos que... No porque no esté bien, sino porque te agotás de esas consignas tan totalitarias, quedás agotado, la gente se cierra, se va. Entonces ella, quería compartir esto con ustedes, ella empieza a rescatar como el de la cosa de cada uno, que ese cada uno por ahí es una familia o es un grupo, por ahí nosotros podríamos ser un cada uno, pero mientras haya como un discurso, algo en común, bueno, ya... Pero no que todos, ¿no? Sino cada quien dice su propio aquí estoy o hacia dónde quiero ir. Bueno, eso. Esto del movimiento, ¿no? Sí. Sí, y a su vez también es todo lo contrario a lo que charlamos el año pasado con Cerdeiras y el grupo Acontecimiento. Es olvídate de los principios y vayamos a los fines. ¿En este caso decís? Y sí, es aquí estoy y hacia allá voy. Y olvidémonos de los principios. No sé. Como, no, por, seguramente que no, pero me hace ruido por ese lado. No, está bien. No sé. Tenemos que decir, no nos definamos, pero cerramos. Y en algunos casos ese no cerrarse también implica claudicar de algún principio también. Claro, pero a mí el de aquí estoy me suena a un principio. Y el movimiento ese hacia algo, hacia seguir, también, como que es parte de... Me hizo acordar el llamamiento, cuando también se va circulando, ¿no? Y se hace mucho hincapié en esto, en la libertad de las personas para circular, para tener ese movimiento donde quiera que sea, que no haya un impedimento para eso, ¿no? Que también es mental, digo, no solo es físico, ¿no? Porque, bueno, eso nos pasa, esto de quedarnos quietos, chatos en una idea. Lo que pasa es que no son principios, está bueno tu duda, lo que tendríamos que hacer es traer esos principios la vez que viene y comentarlos, porque no, te explico, son principios que no se contraponen, porque uno de los principios es la presencia, no el representar. Está bien. No, yo no represento a nadie, yo me presento y digo, no estoy representando a víctimas. No, yo pero... tengo que hablar por mí. Entonces es un principio, pero es un principio como más aggiornado en un sentido, ¿no? Uh-huh. Habría que revisar cada uno y en todo caso ver cuál se sostiene, cuál no. Podríamos tratar de encontrarla a esta mujer cuando viene por Argentina. Ah, sí. Y ya traerla a charlar un rato. Qué lujo. Porque me da la impresión de que con esto ella abre un montón de cosas y que no se calla, como que tiene una postura así de... No sé si alguien le habían hecho notas o no, no tengo idea, yo no la conozco. No. Pero me da... Sí, bueno. Sí, es conocida la mía, sí, sí. No, pero está bueno, es tal cual lo que decís. Bueno, eso es lo que a mí me gusta, cuando alguien rompe con lo que hay que decir y te dice una cosa distinta. ¿Por qué? Porque ellos veían, están moviendo, imagínate, desde el zapatismo a toda Latinoamérica, dirigido a todo el mundo. Entonces... ellos ven dónde se detienen los movimientos, uh-huh. Dónde hace obstáculo algo. La tipa piensa y lanza esto. Ahora es muy loco que esté la mujer de un representante del gobierno esté con esta cuestión, ¿no? Adherente al zapatismo, además, bueno, lo debe haber. Me acordé cuando Marcos le mandaba un saludo al líder de Chiapas, cuando él subió, cuando llegó al poder, ¿se acuerdan? ¿Marcos? No, Marcos no, perdón, Evo. Evo, sí. Ah, Evo lo saludaba, claro. Claro, pero lo decía como un presidente más. Le saludaba a todos los presidentes de América Latina. ¡Qué bueno! Y al subcomandante Marcos. Ay, no sabía, qué bueno. Hay cosas que no se terminan de entender, no. Nunca se ve. Eso, tanta autonomía y que Marcos no sea líder de nada, claro. No se entiende, porque como... tuvo esa función de poner la cara frente a los medios pagos, como dicen ellos. Uh-huh. Esos medios pagos mismos lo que hacen es que todos pensemos que él es el líder. Claro. Que no nos cabe, ¿viste? Como que en general, ¿no? Bueno, y le costó salir de ahí también. Y pues y bueno, y fue una buena idea matarlo también. Y tuvo muchos inconvenientes por estar ahí. Ahora lo loco que, por ejemplo, los que quedan los indios, como de Ramón o algún otro que anda por ahí, que son conocidos ahí, no trascienden tampoco. Como que Marcos ascendió por otra cosa, por la palabra mestizo, porque no era indio, ¿no? Como que no saber. Y ahora no se le da... Ahora no, en realidad son bastantes años ya que no se le da espacio masivo en los medios. Y ahora menos con Moisés... que no lo conoce nadie, claro. Pero Moisés ahora está cumpliendo el papel que cumplía antes Marcos. Lo escuchamos, en palabras mutantes lo escuchamos, tuvimos nuestra sección zapatista, así que escuchen Radio Semilla, que de vez en cuando tiramos algo de lo último. ¿De lo ultimito? Sí. ¿A quién escucharon? ¿A Moisés? A Moisés, claro. Sí, ¿y quedó grabado o no? Sí, está. En Palabras Mutantes Mixcloud está. Fue el primer programa de este año. Ajá. Y sigue siendo el único de este año, porque la semana pasada el yacaré se nos desdentó. Le dolía la muela al yacaré. Imagínate cómo estaba. Hecho una furia, no podía ni estar. Así que se tuvo que ir al dentista y pusimos otra vez el primer programa y ahí está Moisés, está el subcomandante Galeano, que nació hace poquito. Bien ahí. Bueno. Sí. Podemos y tener una columnista zapatista también. Sí, estaría bueno. Hablando de las cosas que... de los impedimentos y de esto que hablabas vos, de que Marcos lo que veía era cómo se estaba disolviendo, cómo se disolvían algunos grupos y cómo se disgregaban y cómo llegaban a un fin, digamos. Sí. Hay una parte de uno de los discursos del seminario de pensamiento crítico frente a la Hidra que habla de los medios. Y Marcos habla de la imposibilidad de que los medios sigan presentes cuando no hay plata, no hay dinero. Entonces que nos echa como ganas y nos dice que a veces el dinero no es tan necesario y lo que más necesario es la voluntad. Y que tenemos que tener claro lo imprescindibles que somos los medios comunitarios. Que es, teniendo claro lo imprescindibles que somos, es, no nos desmayamos, como dicen ellos, que cuando te das por vencido te desmayás. Bueno, para no desmayarse, saber que somos imprescindibles. Y está bueno. Y hablando de seminario de pensamiento crítico, hay una versión aporteniciada, ¿no? Porteña no, porque bueno, en realidad está abierto a todos. De todos lados, claro. Claro. Igual vino gente de Rosario. El semillero de autonomía. Y ahí volcamos nuestro pensamiento crítico, ya que lo tenemos. Organícense, nos dicen. Bueno, hay que organizarse, ¿no? Sí, próxima organizada en marzo. A partir de marzo, ahora no, mejor. Sí. Ahora nos vamos a vacaciones, gastamos toda la guita que juntamos todo el año, cargamos la tarjeta, que todavía hay planes de 12 cuotas, de muchas cosas. Con esto de los grupos que se disuelven, el otro día cuando subí el último programa al blog de La Olla, entre los compañeros de La Olla, los links a otros grupos, más del 70% ya no existen más de esos grupos. Después de, no sé, 4 o 5 años de no darle bola al blog, cuando fui vi eso dije qué gracioso. La Olla tampoco existe más. Claro. La Olla existe, no se hace más. Está moviéndose. Claro. Está ahí. Digamos que colgamos la cuchara nada más. Claro. Que no está mal colgar la cuchara. Volver, vamos a volver. Sí. Sí. Qué cuando bueno. Quieran volvemos, oyentes. Oyente zumbí, cuando quieran poner el lomo, cuando quieran, volvemos. ¿A qué? ¿Dónde querés volver, Sabrina? A la olla, al cucharón. ¿Sabés cuál es la diferencia? Quería escucharlo. Que antes le podíamos decir a la policía que no teníamos documento y mandarle fruta, y sí, ahora no podemos. O lo tenemos o marchamos preso. Y si lo ponemos, nos piantan una contravención. O le decimos, pero dígame, ¿qué ley estoy rompiendo? Si no tengo documento. No importa. La justicia los habilitó, claro, para llevarte. Quiero saber quién sos, si tenés antecedentes. Lo único que nos salvaría es una buena masa crítica de muchas personas. Sí. Que siempre cuando hay muchas personas, la resistencia. Pero bueno, veremos. Ellos también son un montón, ¿eh? Sí, claro. Si piden apoyo, vienen los ideantes, los casquitos, esos. Ahora, estamos hoy 18 de enero, ¿ya prescribió la causa? O sea, me parece que sí, porque iba a prescribir ahora la del compañero que estaba... Sí, sí, ya lo ya averiguamos prescribió. Bien y... No, sí, porque iba a prescribir ahora en diciembre. Muy bien. Igual siempre hay, como se dice, postergaciones y plazos. No, sí, siempre hay. La denunciante, cuando no tenga nada que hacer, dice, ay, voy a llamar a la fiscalía porque... No, por eso habría que hablar con el abogado o con... Está un poco lejitos. No, bueno, pero cuando se pueda. Él no está en verano. O sea, nos falta cerrar ese problemita, nos falta cerrarlo. Sí. Cerrémoslo. Sí, ya prescribió, ¿eh? Excelente. Sí. Y si quiere una olla popular, el sábado 30, hay una olla popular en Granburg. Compañero Marquito, es Maurito, digo, allá de Granburg. Ajá. Están juntando con gente de allá. De dónde hacer actividades en una plaza. Nos ha pedido ayuda además, pero bueno, nos cuesta un poco lejos y aparte los horarios también, a veces uno no tiene tiempo. No, y aparte bueno, el 30, el 30 es Lomas del Mirador. La festival por Luciano Arruga. Que también es interesante eso, ¿no? A ver qué vamos. Bueno, ahí yo me atrevo a decir que podemos encontrarnos muchos de los que nos estamos preguntando, che, ¿por qué no nos juntamos? Sí. Me parece que es un buen lugar para en lo de Luciano para encontrar Rubén. Compañeros que, sí, que, no que se tal vendieron, vez se están preguntando lo mismo que nosotros. No bajaron los brazos. Bueno, un poco lo que hablaban de quiénes son, ¿no? No, ni kirchneristas, ni mauricristas, ni izquierdistas. Vanessa posteó el otro día una nota que estaba muy, muy buena del ninguneo que habían sufrido y que siguen en la calle. Y los kirchneristas salieron a decirle de todo. Sí, como siempre. Ah, sí. Claro, muy zarpado. En vez de dejarla pasar porque le hiciste mal en ese momento, salieron a resaltar lo bueno del gobierno de Cristina y lo malo de los troscos, como si Vanessa fuera, claro, hablara desde el troquismo. Claro. Y es una gran confusión. No, pero igual me enfervoricé y les empecé a contestar. Ay, sí, viste que a veces es que los parí, claro. Me metí de nuevo en esa. A veces es inevitable. Las cosas buenas. Y las cosas buenas, no sé cuáles de las que rescataron, no hay ninguna positiva. O sea, haber pagado una deuda externa ilegítima e ilegal, no sé por qué está bueno. Desde qué punto de vista está bueno. No importa. Me engancho de nuevo. Claro, que si no la hubieran pagado ahora que nos vamos a endeudar hasta las pelotas, uh-huh, y los ovarios, porque uh-huh, estamos todos muy contentos porque tenemos posibilidades de endeudarnos hasta la coronilla, ahora se sumaría a esa que pagamos en ese momento. Porque, digamos que, no, porque bueno, esa que pagaste, sí, la justicia argentina dijo que era ilegal, entonces no había que pagarla. Si vos sos nacional y popular, lo que tendrías que haber hecho era convocar al pueblo para no pagarla, no para anunciar que la íbamos a pagar toda, de una, con los fondos del Banco Central, que son de todos. Ponele. Claro. No importa, ya está, así que bueno, endeudémonos todos. Para eso trabajamos y vivimos. Eso, vayamos a laburar, déjense de... Claro, déjense de joder. Bueno. Así estamos. Claro. Igual nada, tranquila. Hasta marzo no vamos a hacer nada. Claro, sí. Después de cuando empiece marzo vamos a decir, bueno, esperemos Semana Santa. Después de Semana Santa arrancamos. ¿Y bueno, altura? No, juntémonos el 30, sí, ahí en Loma del Mirador. Tal cual. Y vemos. Sí, nos seguimos juntando. Uh-huh. Nos queda otro. Ese domingo también es juntada. Uh-huh. En el Parque Meguino, para hablar de autonomía. Sí, para romper vemos todo hay que organizarse. Sí. Sí, no queda otro. Vamos a escuchar un par de temitas. A ver. Son las 7:40 casi. Bien. Y volvemos. Un lindo cartelito de aire. No hay supuestear algo del grito, como era el grito. Guerreando por la maravilla, ya ves, no hay nada nuevo en mi consigna. Y libertad, pan, trabajo, dignidad, salvar la vida. Llora el árbol por la explotación, tanta tierra en manos de pocos. Niños sin hogar juegan en un campo de injusticia. Guerreando por la maravilla, te espero humanidad, guerreando por la maravilla. Tierra y libertad, pan, trabajo, dignidad, salvar la vida. Guerreando por la maravilla, la poesía como balas de cañón. Defender la humanidad, sembrando hermandad, trinchera de la vida. Luz entre las sombras verás, cuando todo para todo sea ley. Cuando tierra y libertad sea la verdad acontecida. Guerreando con la maravilla, espero humanidad, guerreando por la maravilla. Tierra y libertad, pan, trabajo, dignidad, salvar la vida. Guerreando por la maravilla, guerreando por la maravilla, guerreando por la maravilla. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina?

sería el cumpleaños de Darío Santillán. Mira. Mira. Mira, decían, nos acordamos cuando lo mataron, pero la fecha de nacimiento casi. Ahí el hermano posteó un texto muy interesante sobre el Darío que él conoce. ¿El hermano? ¿Qué? ¿Cómo se llama el hermano? No me acuerdo. Bueno, no importa. Y también es el aniversario, ya lo dijiste. Sí. Hoy. 18. Ayer justo me vi el reportaje que le hizo Fantino a la ex mujer. ¿A la mujer de quién? A la ex mujer de Nisman. ¿A la jueza? Sí, a la jueza. Una hora de reportaje. Mira. Y es un aniversario de la muerte de Arturo Illia, por si a alguno le interesa. Mira. Mira. ¿Cómo van apareciendo por ahí? Sí. Es el cumpleaños de mi amigo el Conejo. Ah, mira. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Conejo. Y hoy está anotada mi vieja, o sea, hoy es su cumpleaños legal, pero en realidad cumplió el viernes, así que bueno, ya que estamos, le mando un beso grande. Excelente. Vi unas fotos de tu vieja que comprueba por qué sos así. En las vacaciones de la vieja de Yacaré. Mira. ¿Mostraron la chabumba? Sí, sí, sí. No. Mucho bardo. Esas fotos armadas que parece que se está colgando de un helicóptero. ¿Qué quiero decir, Robert, con que no tenía chabomba mi vieja? ¿Perdón? No, mostrando. Dije, no sé, por ahí la veía haciendo quilombo. Estaba colgada de... Sí, me acuerdo. Esas hamaquitas que te llevan a la nieve. Sí, me acuerdo, la vi. Está buena. Yo le puse un helicóptero, ¿viste? ¿Le dijiste está buena en el sentido machista o...? Está ok, listo. No, mi vieja igual también está buena. No hay que dejar pasar ni una. Igual está buena, vos la conocés a la mamá. No, la está buena, la conozco a Yacaré. De algún lado salió. Hablando de Yacaré, ¿vieron que llegaron yacarés al Delta? Por la crecida del río Uruguay y todo eso, haciendo camalotes, encontrarse con un bichito de eso. Y en la costa de Quilmes no se pudo nadar por las culebras. Me están viniendo a visitar, claro. Mi familia. Muy esa bien. Época de vacaciones dijeron sí, vamos a visitar. Ahora, otro de los vamos mitos, al Delta. Otro de los mitos, viste que la gente se asusta, claro, ves un bicho así grandote con tremenda boca, qué sé yo, y dice que sí, ataques de yacarés a los humanos, a las personas. No hay directamente, ni les interesa ni mordernos, no les interesa. No entras dentro de la dieta, comen pirañas y otra huevada, así chiquita. Ah, pero las pirañas sí les gustan. Sí, soy de parte de su dieta, el único animal que se come pirañas. Si ellos comen pirañas, quiere decir que hay pirañas también. Sí, claro que hay. Siempre hubo. Pasa que acá llegan cansadas. Ah. Y con el así, ¿viste como muestran en las películas que pasa una vaca y se la comen? Sí. Tiene que haber mucho calor en el agua. Y acá ya está caliente. Estamos en zumbi zoológico. Sí. La columna de animales. Muy bien, qué lindo. Yo rescaté una rata que estaba atando huaychafe en la terraza. ¿Y vivió? No. La hizo. ¿Y sí. Ah. En casa tengo problemas ahora porque como está el perro, no deja que el gato trabaje tranquilo. Entonces están contentas. Si hay alguna rata va a sobrevivir, seguro. ¿Porque el perro anda atrás del gato? Y claro. Sí, lo molesta constantemente. Nuestra gata la vio. Avisó que ahí está y hagan algo, dijo. Y se fue a dormir la siesta. Una rata. Sí. Claro, ya está. Tiene alimento, no importa un carajo. Pero hay algunos que comen igual y cazan. ¿Eh? Sí, mi gato. Pero ahora ya no. No, porque claro. Está siendo acosado. Pero cuando era joven, mi gata nos ha traído sus ofrendas a nosotros, arriba de nuestra propia cama. Sí. Era una rata, un pájaro. Ah. Sí. Sí, hacen eso. Y te lo dejan ahí y te miran. Mira lo que te traje. Mira lo que te traje. Qué linda ratita. Sí, pero está bien. Porque es un regalo. Claro. Pero nosotros tenemos terror de ratas. Como que hay una cosa como aparece por todos lados que dice: uno es muy valiente hasta que vuela la cucaracha. Ay, va a haber una tormenta seguro, ¿eh? Porque estaban en las cucarachas. Es que está reproduciendo mucho. Cuando va a haber tormenta salen todas de las cañerías, de esas grandotas. Andan por todos lados. Mira. Sí. Y el calor también, ojo, que es el hábitat propicio con la humedad y todo para andar por todos lados. Uh-huh. Yo tengo gecos. ¿Sí? Está bueno eso. Ah, sí hay. En Pompeya también. Quedan... Hay más cucarachas que... Y bueno, menos mal. Y si fuera al revés, pobrecitos los gecos. Se convirtieron entre ellos. Bueno. Columna animal. Columna, sí. Es un programa de verano, ¿qué esperaban? Sí. Bueno, acá me están inflando los muchachos del taller de lectura de la obra de Vélez. El sábado 9 de abril empieza, sábado de por medio, de CATE 17, en el aula 240 de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, vale, hay que volver a decirlo porque falta un montón. Sí, pero hace 2 meses que ya me lo mandan todos los días, así que se los digo al aire. Por favor, van a seguir leyendo la obra de Vélez. Están con el Anti-Edipo, Capitalismo y Esquizofrenia 1. Ah, eso te iba a decir. Es la de Mariano y compañía. Sí, Mariano y vieja, los dos me enferman mandándome que todos los días. Javier Riggio, un viejo compañero de... En algún momento lo voy a ir a hacer el taller solo para que me dejen de hinchar. Para hinchar vos, después decir. Ay, ¿puedo convocar a mujeres para que nos juntemos a leer Mujeres que danzan con lobos? ¿Puede ser? No. Sí. Sí, empiecen con ese y después lean algo más interesante. ¿Lo leíste? Sí. ¿Y no te gustó? No, está bueno, está bueno, pero... Bueno, yo quiero leerlo, pero con compañía. Sí, hacen un grupo de mujeres lectoras, después léanse a Casilda Rodríguez. Bueno, dale. Pero arranquen con ese. Sí, sí, yo quiero leer ese, después vemos. Empezamos, lecturas de verano. Ahí está, lectura de verano. No, acá la Chacaré propone... Alejandra Pizarnik. Ajá. Bien ahí. Bueno. A mí me regalaron un hermoso libro que es correspondencia de Alejandra Pizarnik con León Ostrov. Mira. Que fue su analista por un año. Wow. Y después quedó. Él la motivó a que se vaya a Europa, que conocía, que vivía en París. Y por 4 años se escribieron cartas. Mira. Parece que ya lo. Sí, está bueno el libro, muy bueno. Cerrar, si quieren, esta sección libros. También recomendamos para las mujeres La Mujer Habitada, de Gioconda Belli. Sí. Ah, muy copado. Ese es muy bueno. Muy copado. Sí, sí. Y aparte está para bajarlo en PDF. Habitada. Sí, ya está compartido. Está compartido, ¿no? Compartido. Sí, sí. Está muy bueno. A mí ese libro me sacó la cabeza. Me terminó una vez. Qué y bueno. No sé cómo se llama, pero está siendo vendido un libro que... escribió un compañero del bloque Monsanto en Córdoba. Sí. Así que cuando se encuentren con alguien de esa movida, le piden el blog, que parece que está muy bueno. Mira qué bueno. Qué bueno. Excelente. Bien. Bueno. Bueno, podríamos irnos. No, tengo un poquito de agenda. ¿Eh? Sí. Mañana, 21 horas, en el Emergente Bar, toca Collar de Sandía. ¡Qué pesado! ¡Collar de sandía! En el vamos a ir todos de sandía. Dicen que vamos todos. Perdón, el compañero que hoy está ausente, el operador de Adiós Zumbi. ¿Lo podemos ir, por favor, mañana? Sí. Para vos, Ausé, querido. Sale 3. No, 40. Nah. Una y el 22 está la marcha contra Monsanto. El viernes. A las 17 horas, no solo contra Monsanto, sino también contra el tratado... Interpacífico y en apoyo del bloqueo contra Monsanto. Sí, y se hace en Perú y con Chile. Claro, en Chile y en Perú. No sé si alguno más otro país habrá aprendido. Pero está por bueno. Eso todos los 25, esta vez se hace el 22. Todos los 25, pero este es el 22. Acordate. Viernes 17 horas. Sí, sí. Ese viernes. A ver si puedo llamar. Vamos a ir con Coda. Con Coda ya fuimos. Sí, sí, sí. Estaba medio con la cola de las patas. No entendía, si no entendía nada. Eso, ¿no? Decía, no era que por la calle no había que caminar. Me miraba y quería tirar a la vereda, como claro. Diciendo, ma, si me cagás a pedo cuando bajo a la calle. Ay, claro. No entendía nada. Mucha gente para él, pero bueno. Sí, mucho ruido también. Que se curta. Quiero que sea el nuevo en Lucánicos. Que se haga amigo de Clorinda, ¿no? ¿Cómo se llama? De Clodomira. Ya es medio... Sí, sí, Clodo mucha bola no Clodo, le da. Clodo es grande. Es una Clodo mujer como grande. Que lo mira y le dice, este pendejo... Sí, no me rompa la bola. ¿Qué onda? Pero no, todo bien. Bueno, entonces este viernes, ¿a qué hora, Miguel? 17 horas. ¿En dónde? Congreso. Congreso y se manchará de nuevo al obelisco, al cálculo, ¿no? ¿No? No sé. Casa de Córdoba, quizás. Ojalá que no marchemos. Yo me cansé tanto. Sí, yo también. Con calor. Sí, con el calor no hay que hacer nada. Aparte hacer nada. Es un hasta marzo garrón no hay que hacer nada. Que te escolte la cana. Garrón eso. Teníamos que hacer como un sillón hace mucho tiempo, ¿se acuerdan? No, en la cama. No había. Una en la cama, todos en la cama, sí. En bolas y en la cama. Hasta marzo. Hasta marzo, hasta marzo en pelotas y en la cama. En febrero, qué sé yo. No, al carnaval hay que ir. En pelotas, vamos. ¿Al carnaval? Sí. Y Murgas. En febrero, Corso, en algún lado. Hay que ir a alguno. Yo me quedo los Corso. No. Yo iría. Porque si Murgas era yo la me de prendo. Sí. Me gusta. Yo voy a ver a dónde va a Murga. Ahí está. ¿Cuál? Avisá. Acabo de encontrar algo, gracias al internet, con la necesidad de activar, porque a pesar el Estado nos sigue empalando, entraremos entre barricadas, fruto de la lucha que hace 2 años y 4 meses se radicó en Malvinas Argentinas. La cita es en el Ateneo Anarquista, institución, a las 18 horas. No se cobrará entrada, pero hay una lista de necesitantes en el bloqueo y estaremos juntando ese granito solidario para hacerlo llegar lo antes posible. ¿Cuándo? Este viernes a las 6 de la tarde en el Ateneo Anarquista, no Brasil 1551. Bueno, después del Congreso. Sí, puede ser. Acá dice esto, así que para los que quieran buscar ahí su libro, Entre Barricadas. Ah, Entre Barricadas, ese es el libro. Entre Barricadas. ¿Hay dirección, Nati, no? Sí, Avenida Brasil 1551, Constitución. Bien. Bueno, ahí está. La flag. Okay. Igual si buscan en Facebook presentación del libro Entre Barricadas pueden encontrar ahí el evento. Bueno, compartimos con cualquier... Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, vamos. No. ¿Podemos pasar un chivito? Vos pasa uno y yo paso otro. Ay, dale. Dale. ¿Es un chivo? ¿Por dónde? Y yo te digo que podés llegar estos de 21 a 23 por este mismo dial, FM 106.5, así que estamos ahí. Y el miércoles no, con todo. De 21 a 23 a 25 a 25. Okay. Hasta que se acabe el día. Dos veces sigue girando semana, el reloj. Ah, los miércoles y claro. Mutantes. Ah, pensé que hablaban de la misma broma, está bien. No, los miércoles de 18 a 20. Palabras mutantes. Cambio de día, cambio de día, ya los jueves los miércoles, así que los jueves ya reunir todo. Los miércoles de 18 a 20, Palabras Mutantes, y este miércoles hablamos del tiempo. Opa. Hay un disco completo de Agarrate Catalina dedicado al tiempo. Sí, está bueno. Está bueno. Sí, lo escuchamos pásame. Para el miércoles pasado, Perder el Tiempo. Uh-huh. Está bueno. Sí, bueno. Vamos a escucharlo entonces el miércoles. Bueno, entonces yo paso otro chivo. Dale. A partir de marzo, en algún agujero que quede en la programación de la radio, va a haber recitales inéditos. Va a haber una programación de así media hora de recitales. Muy bueno. Qué bueno. Qué lindo. Tengo un par para tirar después, así que voy a intentar hablar ahí con okay. Recitales preferidos. Me encantó. Muy bien. ¿Vos tenés algún chivo, Roxy? No, la verdad que no. Ya hablé de... No, pero por ahí de una fiesta, un encuentro de pintura, de... dibujo. No, viene tranquilo todo. Estamos en verano. Hasta marzo. No, quizás la vez que viene se me ocurra, pero no. Muy bien. Ahora sí, son las 8, ya nos podemos ir en paz. Muy bien, el próximo lunes. Adiós. Hasta luego. Animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño yo. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Ratatas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún si más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, sombra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Mata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún si el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Me estás oyendo, inútil, en abierno, cuánto te odio y te desprecio. Maldita sanguijuela, maldita cucacha, que infecta donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra, soñó, te sé la vida, te odio y te desprecio. Comparado contigo, se queda muy...